Bienvenidos de nuevo a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sosere Z y les doy la bienvenida a este que es el episodio 193. Y pues regresamos a otro episodio sobre anime. Así que vamos al audio de intro y empezamos. Y bueno, ya que vamos a hablar de anime, pues empecemos con algo más o menos corto y conciso, ya que voy a hablar de esta película que ya tiene unos meses de cuando estoy grabando este podcast, que salió en Netflix. Me refiero a la película de Bubble o Burbuja, como lo tradujeron obviamente para el audio, para la versión en español. Y bueno, pues empiezo pues hablando un poco de cuándo se estrenó esta película. Se estrenó en por ahí de abril de 2022, de este mismo año en que estoy grabando, y pues tardó unos meses en salir en Latinoamérica. Creo que por ahí de junio más o menos salió la película. Y bueno, pues les hablaré. Yo vi esta película subtitulada en japonés con su audio original. Preferí verla así que con doblaje. No creo que esté mal el doblaje, no sé, no lo escuché como para criticar, pero yo digo que en general la mayoría de las veces los doblajes de Netflix son bastante decentes. No digo que los más extraordinarios, pero cumplen. Bueno, en este caso esta película es un poco de acción y un tanto historia romántica también. Pero bueno, veamos primero la primicia de esta serie. ¿Por qué se llama Bubbles? Porque pues más que nada lo que son Bubble, digo, o burbuja, porque pues aquí lo algo que un elemento que es importante en toda la historia es las burbujas, precisamente. Resulta que cierto día al azar, un día en nuestra realidad, en nuestro presente, resulta que empiezan a aparecer muchas burbujas en la ciudad de Tokio. Estas burbujas en un principio pues son inofensivas, no le hacen daño a la gente ni nada, pero de repente empiezan a reaccionar de forma extraña y empiezan a alterar pues la física de una parte de Tokio. Resulta que estas burbujas empiezan pues a alterar más que nada como que flujo gravitacional o la cohesión, o sea, como que tiene alguna tipo de reacción nuclear estas burbujas, y empiezan a alterar la materia y pues generan como una especie de agujero negro que destruye una buena porción de la ciudad de Tokio, que a la larga pues termina destruyendo pues, como dije, esta porción de Tokio donde pues vive algo de gente, y pues esto causa un desastre que pues deja como una especie de agujero negro en una porción de Tokio que la hace inhabitable, y de hecho es una zona restringida. Pero y debido a que este un desastre que sucedió, pues hubo muchos jóvenes o niños en ese entonces que perdieron a sus padres. Entonces pues así fue como hubo toda una generación de huérfanos que pues tuvieron que sobrevivir pues obviamente como podían, y se terminaron refugiando en esta parte deshabitada de Tokio, en medio de pues estos edificios, construcciones, calles destruidas, que pues están cerca de esta especie de agujero negro o remolino. ya que resulta que este como agujero negro, una parte está sobre la superficie, pero esto también genera como una especie de vórtice, porque al destruir esta parte de la ciudad, pues el océano terminó inundando esta parte, y pues entre los edificios donde había calles, pues ahora fluye pues el mar, y pues donde cerca de donde está ese vórtice, pues también se forma un vórtice de agua donde se pueden quedar atrapado cualquier persona que caiga ahí o cualquier embarcación. Pero bueno, esta es una descripción del entorno que se generó en esta película. Pero la historia más que nada sigue la, pues así que las aventuras y un poco la vida diaria de estos adolescentes que viven por su cuenta en esta sección de la ciudad. Pero algo que es destacable de esta película es que se centra sobre todo en el deporte de parkour, ya que aquí resulta que todos estos adolescentes pues lo usan todos estos edificios derruidos, caídos en pedazos, pues los usan como campo de juegos para competir en parkour. Obviamente se forman equipos con cierta identidad que compiten regularmente en parkour, más que nada pues buscando obtener premios, ya que pues ellos tienen que ver la forma de conseguir recursos, conseguir comida, conseguir herramientas y demás cosas que les ayuden a subsistir, a construir sus refugios y pues a subsistir. Entonces pues nuevamente compiten y ganan premios como comida y provisiones que se pueden quedar los diferentes equipos, y es así que tenemos este contexto. Estas provisiones no aparecen de la nada, porque a final de cuentas parte de Tokio sigue existiendo y funcionando de forma regular, pero de alguna manera de forma un tanto pues conveniente, el gobierno de Japón le sigue proveyendo o enviando provisiones de forma regular, pero pues todos estos adolescentes se autogobiernan y es su forma de repartirse las provisiones y un pretexto a final de cuentas para insertar esta versión competitiva de parkour entre todos ellos. Pero bueno, aquí quien destaca en esta historia es un chico llamado Hibiki, que es un tanto retraído y pues no es muy sociable con los demás, incluyendo a su propio equipo, pero sin embargo tiene la peculiaridad de que tiene como una habilidad de escuchar ciertos sonidos que al parecer generan las burbujas estas y que al parecer pueden transmitir un mensaje o una música. Entonces pues él escucha los sonidos de estas burbujas y lo usa en su ventaja en las competencias de parkour para moverse entre las burbujas y pues siempre obtener ventaja en el terreno a la hora de competir. Y bueno, en una de estas competencias resulta que pues obviamente estas competencias no son del todo pues limpias, y de repente pues no faltan que se pongan trampas y se ataquen entre sí los equipos rivales. Entonces en una de esas pues Hibiki, distraído por una de las trampas de los equipos rivales, termina tropezando, pero también termina tropezando porque escucha una melodía peculiar. Termina cayendo pues en un tren de metro abandonado, donde pues es rescatado por una chica y pues a ser rescatado terminan cayendo en una parte de aislada del recorrido de esta competencia de parkour. Y de ahí pues empieza a dar una vista de ella, empieza a conocer a esta chica a la que le pone nombre porque no tiene memoria. Entonces le llama Uta. Esta chica en un principio silenciosa, pero con el tiempo empieza a comunicarse con todos, pero sobre todo tiene un lazo muy fuerte y una fijación con este Hibiki, formándose primero un lazo de amistad y a la larga pues un lazo romántico entre ellos dos, porque de alguna manera esta habilidad que tiene Hibiki para escuchar ciertos sonidos de las burbujas es algo que comparte con Uta, porque pues iremos descubriendo que Uta a final de cuentas nació o se creó a partir de las propias burbujas que siguen flotando en el entorno. Entonces pues mucha de esta historia es parte esta historia romántica, parte acción, porque pues constantemente van a tener que usar sus habilidades de parkour para moverse entre los escombros de esta parte de la ciudad y pues salvarse o ayudarse o rescatarse, ya que también debido a que esta Uta apareció pues empieza a haber como que cierta reacción de las burbujas y empieza a haber ciertas anomalías que perturban el vórtice, que hasta ese momento había estado estable, el vórtice como gravitacional, y pues poco a poco en un principio vemos pues esta cómo se desarrolla esta relación entre Hibiki y Uta y pues también esta evolución de los personajes. Y aquí también algo interesante que vamos a ver es que pues hay dos personajes adultos entre todos estos adolescentes. Esta Makoto, una chica que es parte del equipo de Hibiki, la única adulto, pero más que nada que está ahí por conveniencia o por comodidad, porque resulta que ella es una estudiosa, es una científica que está estudiando precisamente el fenómeno de las brujas y de ese vórtice gravitacional. Y pues también nos irán explicando pues cuál es la naturaleza de este vórtice. Y bueno, a la larga pues veremos cómo esta relación de Hibiki y Uta pues va a generar un cambio en este vórtice, como había dicho, y cómo su relación a la es posible que genere cierto cambio no solo con estos adolescentes y con este Hibiki que hasta entonces se había mantenido aislado y cerrado, y que Uta de alguna manera su inocencia pero también su sincero interés por él pues va a abrir su corazón, pero también pues Uta pues habiendo nacido de las burbujas es posible que no pueda permanecer con él todo el tiempo, y pues Hibiki va a tener que también sacar fuerza y arriesgarse pues para rescatar a Uta y pues que ella siga junto con él, porque al final de cuentas se vuelve una persona muy importante para él. Entonces, como dije, esta película es combinación de acción, mucha acción de parkour, algo de drama, pero sobre todo también una historia romántica de este Hibiki y de esta chica pues sobrenatural, de origen sobrenatural, esta Uta. En un principio esta película yo esperaba que fuera algo diferente, yo esperaba que fuera una historia más como que más slice of life, más tranquila, más centrada en un drama a lo mejor hasta de la vida real, pero me sorprendió su enfoque donde combina pues acción y romance. Lo que he de decir es que esta película, por el tipo de historia y por el tipo de protagonistas, pues está muy apuntada a una audiencia adolescente. Es muy probable que pues conecte mucho con, pues, con la perspectiva y con la el tipo de relaciones que uno tiene como adolescentes. Y a final de cuentas, pues también esta pues versión un tanto curiosa, donde de un mundo curioso donde pues un grupo de adolescentes vive por su cuenta y bajo sus reglas, algo que pues es inusual y que a lo mejor muchos en algún momento llegamos a desear cuando hemos sido adolescentes. Y entonces pues es una perspectiva bastante divertida e interesante. En general, a lo mejor yo esperaba mucho más de esta película, entonces no cumplió mis expectativas, pero no digo que sea mala, no es una película mala, simplemente que no es el tipo de película que yo esperaba, pero a final de cuentas es una película pues bastante divertida. Me divertí, me conmovió en hasta cierta medida, pero debido a que a lo mejor yo siendo adulto no conectó tanto conmigo, por eso es que no me conmovió tanto. Pero estoy seguro que muchos siendo adolescentes seguramente conectarán más con esta historia y con esta, y sobre todo con esta relación romántica. Y he de mencionar también que pues el componente de ciencia ficción está bien entremezclado en esta historia, donde de alguna manera nos llegan a explicar pues qué onda o qué más o menos a cierto grado, no así que no tan realista, pero a cierto grado explican cómo funciona todo esto, el rollo de las brujas, el vórtice este gravitacional y todo ese rollo. Y algo que me llama la atención es que supieron manejar muy bien esta física de la manipulación de la gravedad alrededor de las burbujas y de este vórtice gravitacional. En cuanto a la animación, está bonita, buena animación. Es una mezcla de animación 3D con animación 2D. Sobre todo, mucho de la animación está hecha por computadora, en gran medida. Esto quiere decir que, si bien hay elementos en 2D, estos elementos en 2D se nota mucho el tipo de trabajo de gráficos que muchas veces se generan por computadora, pero sin embargo como que fue cuidado a detalle en la presentación. Y pues la inserción de los objetos y entornos en 3D la supieron montar y mezclar bien en esta película, ya que pues no se ve como que algo que resalte, porque ya ven que hay muchas series animadas, películas animadas, donde de repente meten objetos en 3D que resaltan porque como que no encajan con todo lo que se presenta en 2D, como que es algo que sobresale y que no forma parte orgánica de todo lo que aparece. O por ejemplo en las series de idols, que actualmente es muy común que metan que de repente los personajes los transformen en 3D para hacer las coreografías de baile y todo el rollo, y que se nota la transición entre pues el resto del episodio que está en 2D y esa parte del episodio donde empiezan a bailar y aparecen los personajes en 3D. No, en esta película la integración del 3D está muy bien hecha y no se siente que no pertenece al entorno en que se mueven los personajes. Además, he de mencionar que la dinámica de movimiento de los personajes está muy bien realizada. Se nota que sí se metieron mucho con todo el rollo del parkour, porque pues sí usan o sí insertan muchas de las movimientos, de las dinámicas que pues los atletas de parkour usan regularmente para moverse. Por último, también he de mencionar que los diseños de personajes están bien, están bastante bonitos. No son así extraordinariamente hermosos o únicos que como que sea algo diferente a lo que hayas visto antes, pero no son tanto así, pero están bastante bien hechos y cada personaje a final de cuentas refleja su propia personalidad. No es como que una calca de otro personaje, que suele suceder a veces con muchas animaciones. Música, está bonita la música, sobre todo la música de salida, y a final de cuentas esta Uta pues es alrededor de quien gira mucho de la música, ya que por una parte su nombre Uta significa canción, y pues esta chica a final de cuentas pues es un amante de los sonidos y obviamente de la música, y pues hay puntos en los que ella canta, y obviamente como suele ser con las películas, pues hay un buen tema de una buena canción de salida, de cierre de esta película. No tan memorable como las he escuchado en otras películas, pero encaja bien, es emotiva esta música de salida. En general, pues así que si le diera una calificación de 1 a 10, diría que es un 7 esta película. No es la película más extraordinaria o mejor realizada que haya visto, pero está bastante decente, está bastante bien hecha. O sea, no siento que no haya valido la pena ver esta película. Entonces, en términos generales, sí la recomiendo. No esperen tampoco la gran cosa, pero lo único o lo peculiar que tiene esta película es esto de que pues no es tan común ver este tipo de películas donde mezclen acción, algo de deporte y ciencia ficción y una historia romántica. Entonces, pues es peculiar por esto esta película Bubble o Burbuja. Está disponible en Netflix, como dije en un principio. Y bueno, ya con esto pues cierro este episodio de este podcast, así que vamos al audio de cierre y regreso. Bueno, y así cierro pues este que fue el episodio 193 de Poco Común. Espero que les haya gustado pues esta recomendación, esta reseña de esta película, que por cierto últimamente no he visto tantas, no suelo ver más bien tantas películas de anime, pero pues digo, yo si la vi, quería compartir al menos mi experiencia con ustedes de pues mis impresiones de qué tal está esta película. Bueno, pues agradezco que la hayan descargado, escuchado, streameado este audio, este podcast. Les recuerdo los medios en que pueden encontrar este podcast. Está disponible en Apple Podcasts o Apple Music, en Google Podcasts y en Spotify. Lo pueden descargar en cualquiera de esas plataformas, y también en iVoox, donde también pueden dejar comentarios y sus likes. Y pues nada, búsquenlo como Poco Común y así lo encuentran en las plataformas. Les recuerdo que la versión en audio se publica los martes en la noche. Es posible que, debido a que pues recientemente pues ya regresé a trabajar y estoy así que como que agarrando ritmo, y creo que voy a tener así que los tiempos muy apretados, aún está en veremos, pero tal vez este podcast empiece a publicarse quincenalmente en vez de semanalmente, o sea, bueno, catorcenalmente, cada dos semanas en vez de cada semana, más que nada por mi disponibilidad de tiempo. Pero a final de cuentas el chiste es que pretendo publicarlo con regularidad. Todavía no estoy seguro, así que está en veremos, a ver, porque también tengo que ver qué tanto acomodo mis tiempos para editar la versión de video de este podcast. Pero bueno, ya nada más así que hago la advertencia, pero no les aseguro que este cambio vaya a ser. Pero bueno, ese es el aviso. Les recuerdo que pues también está la versión en video de estos podcasts, que lo publico los sábados en la noche, tarde noche, muy probablemente ya va a ser en la noche, la versión en video en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí encuentran este podcast en su versión en video los sábados en la noche. También les recuerdo que pues este podcast es parte de los colectivos de podcasters y de podcasts. Dos colectivos, el de La Podcastería y Encode o Encode. Busquen en Facebook La Podcastería y Encode o Encode, y ahí van a encontrar pues toda una gran variedad de podcasts que les pueden interesar y que pueden escuchar en estos espacios. Y bueno, pues ya con esto ya nada más doy agradecimientos a los que dejaron sus likes, en este caso más que nada en iVoox, fue donde dejaron todos sus likes en el episodio anterior, el 192, que fue sobre revistas de videojuegos de los 90s. Gracias a Yuki Soto, a Kaikyu, a la gente en Live Anime Bo Podcast, muchas gracias. A Jorge Adrián Cruz y a Gold21, muchas gracias por sus likes. Espero que les haya gustado ese episodio. Y pues ya nada más les recuerdo mis medios de contacto, que me pueden encontrar en Facebook como SoceZ, donde publico notificaciones de este podcast y de mis streams que hago en vivo, donde me pueden acompañar y pueden dejar sus comentarios. Y también me pueden encontrar en Discord como SoceZ, también para que pues ahí dejen sus comentarios sobre mis podcasts, sobre mis streams y también sobre los videos que yo subo a YouTube, que mi canal de YouTube es SoceZ. Así pueden buscarme en YouTube SoceZ. Y pues ya con esto pues cierro este episodio 193 de Poco Común. Gracias por haberme escuchado y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. 臭くて笑い合って、あの映画はあなたと見たいって、誕生日は何あげようかなって、新しい服着て会いたいなって、あなたの好みに近づきたいって考えて眠る日も、全部全部なくなって、全部全部なくなってしまった。消えずずっと思ってる。